fracaso en vivo por Flow. Disfruta su vuelta a los escenarios con un show increíble. Este 14 de septiembre, mira Acaso en vivo, solo en Flow. Las canciones que querés escuchar suenan en la 100. 99.9. Celu, porque en minutos se viene tu oportunidad para convertirte en semifinalista por el auto de la Cian. Un Jeep Renegade Sport 1.8. Cero kilómetro. Con caja automática de 6 velocidades. Hermoso. Puede ser tuyo. No te muevas de la Cian. Hasta el martes en Coto tenés 3x2 en cuidado oral y todas las golosinas. 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de yogures y galletitas dulces y rellenas. 35% de descuento en marcas seleccionadas de cervezas y cápsulas de café. Y en prefritos de pollo congelados. También conseguilos en Coto Digital. Coto.